RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Formosa. El genocida Horacio Rafael D'Omato, quien goza del beneficio de la prisión domiciliaria desde el año pasado, fue acusado de abusar sexualmente de una trabajadora en su casa. Cintia Herrera, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Formosa, explicó el caso. Está dando trámite a la denuncia de esta mujer. Nosotros hicimos un planteo en el Tribunal Oral Federal para que revoque la prisión domiciliaria y él vuelva a alojarse en una cárcel común, que es lo que piden los sobrevivientes, las víctimas, las querellas, los organismos de derechos humanos. Herrera dijo que D'Omato había obtenido el beneficio de la domiciliaria en marzo del 2020. En marzo del 2020, el Tribunal Oral resolvió otorgarle el beneficio. Él lo que alegó en ese momento es que la necesidad de contar con la prisión domiciliaria tenía la finalidad de ayudar en el cuidado de un hijo con discapacidad. Esto demuestra también una cierta, digamos, continuidad de prácticas que son misóginas, racistas, machistas, y algo de eso deberíamos marcar en el comunicado como una especie de continuidad. Eso intentamos también vincular, digamos, la impunidad de la que gozó la violencia contra las mujeres durante el terrorismo de Estado y los niveles de violencia evidenciados, por ejemplo, en esta denuncia de esta mujer. Herrera pidió que se resuelva el pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria que realizó la PDH con una mirada de género. Existen suficientes elementos, por lo menos para esta querella, para presumir la existencia de un riesgo procesal. Hay toda una conducta desplegada que hace presumir que esto se va a reiterar, que no hay ningún arrepentimiento tampoco, y que además, digamos, la exigencia también es que esto se resuelva con una mirada de género, tanto en la justicia federal como en la justicia provincial. Por último, la abogada de la PDH de Formosa explicó el rol de Horacio D'Omato durante el genocidio. Su actuación tuvo un rol central en todos, digamos, los hechos que fueron plasmados en los testimonios de los sobrevivientes. Tuvo un lugar central, un lugar de dirección, era el que decidía de alguna manera la continuidad de la vida o no de muchísimas personas. Panorama Informativo RNMA. Nacionales. María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, realizó un balance sobre la situación represiva en el primer semestre del año. El año pasado, a esta altura, estábamos explorando nuevas formas de poder comunicar toda la cantidad de denuncias que nos llegaban de situaciones de vulneración de derechos, de hostigamiento, de verdugueo, de aplicación de torturas, de detenciones arbitrarias, con la implementación en los primeros meses, entre marzo y mayo, del ASPO más rígido. Y en este momento, desde el fin del veranito en relación a la pandemia, que justamente tuvimos en la época estival, y el rebrote de casos con el otoño-invierno, fue distinto el manejo que se implementó en materia de controles y demás. Evidentemente ahí hay un cambio que mucho tiene que ver con la gran repercusión pública, más que los grandes medios hegemónicos, a través de la publicación de videos en redes, de el laburo impresionante que en ese sentido hizo todo el sistema de comunicación autogestiva, alternativa, comunitaria, independiente. Verdú dijo que, a comparación del año pasado, a mayor circulación de personas se incrementaron los casos de gatillo fácil y las muertes en comisarías. al haber mayor circulación de personas, mayor reactivación del conjunto de las tareas de las personas, en cierta medida se han incrementado los casos de gatillo fácil. Seguimos teniendo números bastante más altos que lo habitual, que ya de por sí venían altos, de muertes en lugares de detención, en particular muchos casos de muertes en comisarías en los últimos meses. El mes de junio tuvimos una semana en la que en 7 días tuvimos 7 casos. Verdú se refirió a la relación entre control social y crisis económica. La policía de la ciudad viene funcionando exactamente de la misma manera, que eso es algo increíblemente silenciado e invisibilizado por los grandes medios, ¿no? De hecho, yo hablaba de muertes en comisarías, varias han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Pero cuidado, porque también en la provincia de Buenos Aires seguimos con números altos. Por un lado, que si vos observás los momentos de crecimiento o de pico de la represión en las barriadas populares, del gatillo fácil, de las muertes en comisarías en particular, porque las muertes en cárceles responden a otra lógica que tiene que ver con la lógica del encierro penitenciario, ¿no? Y lo comparás con la situación económica, esos picos coinciden con los picos de crisis económico-social. Ahí es donde nosotras venimos viendo ese doble pico. No es una casualidad, ni hay una relación de causalidad inmediata y directa que uno pueda establecer, pero sí que sistemáticamente hay una mayor dureza en el control y en el disciplinamiento social de los sectores más vulnerables cuando se agrava el conflicto social. Por último, la referente de la Correpi habló acerca del uso de las pistolas Taser. Que al inicio de cada campaña electoral empiezan a aparecer temas como la baja de la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, el incremento de penas, las reformas de los códigos penal y procesales, pedido de mano dura. Y en los últimos años una de las modas importantes es esto de estas picanas portátiles a distancia, porque hay que decir las cosas como son. La Taser es eso, no es otra cosa. No es un arma disuasiva, cosa que no existe, como no existe el arma no letal, porque por definición un arma es algo que hiere, lesiona, por ende puede matar. Las habrá más letales o menos letales, es peor una bomba neutrónica que una granada de mano, sin ninguna duda, pero las dos son igualmente peligrosas. Donde además nos meten en un falso debate, porque lo que me están planteando en definitiva es si en esa circunstancia yo prefiero que me peguen un tiro o que me peguen una descarga eléctrica. Panorama Informativo RNMA. Lago Puelo, Chubut, a casi 5 meses del terrible incendio que destruyó más de 400 casas en golondrinas, el gobierno de Arcioni continúa instigando a las familias. Charlamos con Diana, quien nos cuenta también de las peleas entre municipalidad y provincia y los perjuicios que esto genera a los vecinos. Soy Diana de la parcela 26, Lago Puelo, Chubut, habitante del territorio arrasado por el fuego el 9 de marzo en aquel incendio que hoy decimos con todas las letras intencional, como mostraron los peritajes oficiales. Nos prendieron fuego, como hizo Roca con los originarios de estas tierras, como hizo el nazismo con los judíos, fuego. Nuestro barrio se comenzó a conformar a partir de la crisis del 2000, cuando nuestros gobernantes huían en helicóptero. La crisis de aquel entonces hizo que muchas familias nos comencemos a instalar en estas tierras, que estaban abandonadas hacía 40 años por el estado de Chubut. A partir de aquel 9 de marzo nos convertimos en víctimas de la catástrofe más grande vivida en nuestro país. La pérdida de más de 500 hogares, 3 vidas humanas, cientos de animales calcinados por las llamas y la destrucción de un ecosistema que tardará al menos 100 años en recuperarse. Pero hoy por hoy la realidad nos golpea más duro aún. Mientras unos pocos hemos logrado levantar un techo al menos, hay cientos de familias que siguen alquilando sin poder avanzar en la reconstrucción de sus casas. El abandono del Estado en los últimos 20 años se ha hecho visible, mientras los políticos se reparten las urnas para las próximas elecciones, con campañas de discriminación y xenofobia. estigmatizando y criminalizando a los habitantes de los tres barrios incendiados, para cubrirse de su omisión con respecto a sus deberes como funcionarios públicos, vulnerando derechos más los derechos más básicos y elementales, como el acceso a una vivienda digna, como la que perdimos, y a los servicios mínimos como son la electricidad y el agua. Aquí seguimos, día a día, luchando por una vida de calidad. Desde el miércoles 21, día en que se montó un operativo liderado por Mazzoni, ministro de Seguridad de la provincia y candidato a senador, venimos viviendo la persecución e intimidación de las fuerzas policiales de la provincia, que han montado una base operativa frente a Bosques del Sur, que es uno de los tres barrios incendiados, de los cuales el último miércoles por la noche se llevaron a cuatro vecinos que se encontraban en un fogón cenando luego de un largo día de trabajo en la reconstrucción de sus hogares. Entraron al terreno sin ninguna orden de allanamiento y se los llevaron detenidos sin informarles causa alguna. Y así, casi de la noche a la mañana, nos hemos convertido de víctimas en delincuentes, usurpadores, gente de afuera, grupo radicalizado, como nos llaman ahora los funcionarios públicos, como Federico Mazzoni, como Mauro Palma, el jefe de servicios públicos de Chubut, entre otros. Nos acusan de cometer atentados que dejan sin luz a todo el pueblo, de que cortamos la ruta caprichosamente, todo esto sin prueba alguna. Nos han convertido en los chivos expiatorios de todo el entramado político de Chubut. Luego del allanamiento del municipio el 28 de julio, por una denuncia de malversación de los fondos por la emergencia, nos hemos quedado sin la mínima ayuda que nos venía dando el municipio. La entrega de 20 litros de nafta semanales por familia para los generadores, ya que seguimos sin electricidad. Desde ese día se cortó toda la ayuda. Hoy el intendente Augusto Sánchez le pidió la renuncia a todo su gabinete, mientras el gobernador Arcioni sigue presionando para imponer su zonificación minera, Mazzoni sigue jugando a la guerra, Mauro Palma se dice y se desdice sobre las causas del incendio. Las PASO se definen entre el odio y la inoperancia. Los medios de comunicación hegemónicos se hacen el caldo gordo. Y nosotros seguimos esperando los millones prometidos por el gobierno nacional para la reconstrucción de nuestras casas. Neuquén. Continúa el conflicto con el gobierno neuquino y Cerámica Neuquén, ya que el gobierno sigue pretendiendo pasar por encima del acuerdo entre trabajadores que judicializaron a los patrones, trabajadores que recuperaron la fábrica y los expatrones. Escuchamos a Bernardo, quien nos cuenta las últimas novedades frente a la amenaza de desalojo que promueve el gobierno neuquino. La situación acá en Cerámica Neuquén, nosotros, ante la gran movilización que realizamos el día martes hacia el juzgado para pedir una audiencia al juez Consentino, de lo cual estaba ya solicitada y él había asumido el compromiso el año pasado, a fines del año pasado, de llamar a una audiencia para poder resolver este conflicto mediante ese preacuerdo que nosotros el año pasado llegamos con los ex dueños de la fábrica. Y en el sentido también de que ya volvíamos a tener otra nueva amenaza antes de la feria de ahora de invierno, hubo una nueva presentación, un escrito de parte del juez subrogante Ferreira, donde le exige a la policía, prefectura, de que arme un operativo para desalojar la fábrica y después rematarla. Ya ante esta preocupación, donde vemos que cada vez van avanzando un poquito más, ya ahora en el mismo escrito hablan de desalojo. Vimos la necesidad de después de la feria de hacer una acción grande y poder lograr que el juez Consentino nos llame a una audiencia, y es lo que conseguimos. El juez Consentino quedó con el compromiso de llamar a una audiencia para la semana que viene o la próxima, donde vamos a tratar el tema del remate, y donde nosotros vamos a exigir de que se resuelva por medio del acuerdo este, un acuerdo que contempla todas las partes, no solamente los ex trabajadores que están impulsando el remate a la cabeza con su abogado Brillo, sino también los acreedores del concurso, que la fábrica está concursada desde ya del 2012, entonces los acreedores también cobrarían lo que se le está debiendo, y bueno, y la fábrica, lo que sería la nave productiva, quedaría para la cooperativa. Lo demás se pagaría con unos terrenos en ociosos que hay acá en la fábrica, que la cooperativa no lo estaría necesitando, y de los cuales los dueños de la fábrica los comercializarían para pagar todas esas deudas. Pero bueno, vemos también de que no hay mucha predisposición tanto del gobierno provincial como de la misma justicia, más allá de que ahora Cosentino va a llamar a una audiencia, porque esperemos que lo haga, de avanzar en ese sentido. Cuando el año pasado vieron su conformidad, lo vieron que estaba bien el tema del acuerdo para darle una salida a esto, pero bueno, el gobierno cuando nos recibió hace 2 semanas ya claramente dijo que no se involucrarían porque ellos con el tema de los cruces de poderes no pueden interferir a lo que está avanzando la justicia. Y el juzgado, bueno, por otro lado, es que si no, ellos ven que hay una parte, que es los demandantes, esto hacia contra la empresa, que están presionando y quieren que se resuelva su pedido. Entonces, en base a eso, creemos que la salida del preacuerdo es la mejor, pero bueno, necesitamos que los demás sectores también estén, sean partes y bueno, y que se vea que el compromiso de que esto se resuelva por ese lado. Así que en los próximos días, cuando nos enteremos de la fecha de la audiencia, seguramente iremos a hacer una asamblea donde definiremos cómo ir preparados a esa audiencia, si iremos a movilizar o no. Yo creo que sí, más allá de que el juez dijo que como se trataba de una reunión de mucha gente y con el tema del protocolo COVID, se haría por Zoom, pero bueno, nosotros no descartamos de utilizar nuestra herramienta, que es la movilización, en mostrarnos en las calles con la solidaridad de todas las organizaciones y la gente y la comunidad para poder lograr de que este conflicto se solucione por medio de este acuerdo para que podamos continuar acá como gestión obrera en la fábrica, en Cerámica Nauquén, y bueno, y darle tranquilidad también a los compañeros o algo, que ya venimos hace ya más de 3 años con esta incertidumbre, con el tema de que quieren rematar la fábrica, desalojarnos y dejarnos sin trabajo, ¿no? Hasta aquí Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.